Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, micro podcast que espero editar con mi smartphone Android, que por cierto, hoy ha recibido una actualización a Android Oreo. Vamos a ver qué tal el rendimiento y la autonomía, que se supone que mejora, las notificaciones, porque así a simple vista no noto grandes cambios. Es más, yo creo que ya los sistemas operativos están llegando a un punto en el que donde tienen que trabajar es en la unificación con el escritorio. No me cabe ninguna duda. Muchas veces me preguntáis qué es mejor, A o B. Converso, ¿qué es mejor? ¿Esto o esto? ¿Este sistema operativo o este sistema operativo? ¿Esta tablet o esta tablet? Y después de un tiempo, después de moverme entre distintos dispositivos y estando bastante a salvo de lo que es la novedad, ya sabéis que cuando estrenas algo, pues bueno, pues estás como un niño con zapatos nuevos o un niño con PlayStation nueva, y es en ese momento en el que precisamente quizá tu análisis no va a ser el mejor de todos. Necesitas tiempo para tomar distancia, para que se enfríen esas emociones y para que funcionen otros procesos que no tienen que ver con las endorfinas. Y después de, pues no sé, un año, más de un año, con el iPad Pro. De hecho, este es el segundo iPad Pro que tengo. O sea, tuve el primer modelo, tuve el segundo modelo. Después de tenerlo un tiempo usándolo solo en plan mesita de noche, que lo tenía así, en plan mesita de noche, sofá, y cuando voy a prepararme una charla o cuando voy a algunas reuniones, que ya es bastante uso, me di cuenta, después de haber estado el fin de semana con el Chromebook, que muy bien con el Chromebook, pero claro, el Chromebook que yo tengo, siendo un dispositivo extraordinario, le faltaba el modo tablet, porque este fin de semana hubo un momento en el que estuve en la cama leyendo y haciendo cosas, que claro, un portátil no está pensado para eso, un portátil está pensado para usarlo en una superficie plana y cómodamente o mínimamente sentado. En la cama puedes utilizarlo si te colocas una almohada en el abdomen y haces ahí un poco, pero no vas a estar cómodo mucho tiempo, ya os lo adelanto yo. Y es por eso que pensando en lo que hubiera sido más cómodo, la verdad es que creo que ya tengo mi veredicto. El dispositivo prácticamente perfecto es el iPad. Sí, le faltan cosas. Y para mí lo que le falta principalmente es un puerto USB, sin duda. Eso es lo que más le falta, un puerto USB, que puedas coger un pendrive y tal. Que cada vez lo usamos menos, ¿eh? Cada vez usamos menos los puertos USB. Es más, yo para estas situaciones tengo un puerto USB, o sea, tengo un pendrive USB Lightning que me permite mover ficheros sin demasiado problema. Entonces, bueno, yo creo que estamos quizá, vaya golpe de aire, estamos quizá en ese momento en el que los sistemas operativos y los dispositivos se encuentran en un momento de transición. Esto es como el eslabón intermedio que no existe. No quiero meterme aquí en polémicas, evolucionismo sí o no. O bueno, el evolucionismo darwinista, hay otros tipos de evolucionismo. Pero ahora mismo, dentro del lento proceso del evolucionismo, estamos en ese estado intermedio, en ese estado anfibio, en ese estado híbrido, en el que es un no, pero un sí, pero todavía no. Sí, pero todavía le faltan ciertas cosas. Claro, hay un hay algo que está por venir, que son los sistemas operativos en la nube. Hay algo que ya está llegando, que es dispositivos hiperconectados, que está muy bien porque tienes discos duros virtuales, nubes personales, y que dependen, por supuesto, mucho de una conectividad que hoy por hoy en las sociedades avanzadas, pues es una conectividad persistentemente presente. Por lo tanto, ese tipo de ficheros que antes nos mandábamos en disquete o en pendrive, ahora nos los mandamos por email o por Dropbox. El que use Dropbox. En mi empresa usamos muchísimo Dropbox. Es lo que usamos. Antes nos mandábamos CDs y yo recuerdo cuando hacíamos procesos de traspaso de datos, mandaba CDs y tenía una tostadora de CDs para mandar ingentes cantidades de datos. Ahora usamos Dropbox. Así que en ese momento estamos, un momento de transición, un momento interesante, pero que todavía no ha llegado lo que se va a quedar durante mucho tiempo. Parte 2. Desde el clip anterior hasta este han pasado varios días. Y de hecho, hoy no grabo daily, porque mi ánimo está sombrío, amigos. Os voy a contar algo real, algo que ha pasado y que en círculos evangélicos, ya sabéis que yo soy cristiano evangélico, somos una minoría religiosa, y como todos los grupos pequeños, pues casi todos nos conocemos, o conocemos a alguien que conoce a ese alguien. Creo que fue el fin de semana pasado o algo así. Pues el fin de semana pasado, una familia volvía. Bueno, una familia había salido a unas conferencias. La familia es de Barcelona. Bueno, no sé si de Barcelona, pero es de Cataluña. Creo que es de Barcelona, si no me equivoco. Y iba en una furgoneta. Y por lo visto, pues en la furgoneta, pues no sé si tenían una bandera de Barcelona o yo qué sé, o una estelada, o vete tú a saber qué tenían. Algo que los identificaba como catalanes. No sé si con el independentismo, pero como catalanes. Entonces, ellos estaban en una zona de León, en un pueblo de León. Y algún salvaje, un violento, pues les rayó el coche y les rajó las cuatro ruedas. Así que esta familia pues tuvo que quedarse un día más esperando que vinieran los neumáticos y salió. Pero mira tú por dónde. Cuando salió pues hubo una granizada importante, la carretera se cubrió de hielo y tuvieron un fatal accidente. Salió en todos los periódicos de la zona. En el accidente resultaron malheridos el padre, hermanos, pero una de las chicas, una chica joven, estudiante universitaria de medicina, quedó realmente malherida. Lesiones graves, hemorragias. No voy a entrar en detalle porque seguro que alguien que me conoce pues tiene más información y si preciso mucho, pues. Pero bueno, las lesiones gravísimas afectaban pues al cerebro, paradas cardíacas, y la situación era crítica. Esta pobre chica se ha estado debatiendo entre la vida y la muerte, y por lo que me comentan hoy, porque dentro de varios grupos de WhatsApp, pues sobre todo los jóvenes que la conocían, porque era monitora en campamentos con niños, pues era una chica conocida, querida, tenía un novio desde hace 2 o 3 meses y la chica pues ha fallecido. Más allá del tristísimo hecho de que una persona joven fallezca, quiero hacer una reflexión sobre el tema del odio. Toda esta oleada de independentismo Al final, ¿sabéis en qué se ha traducido? En que las posturas radicales se han enconado. Los constitucionalistas, vamos a llamarlos así, pues una parte ha cogido odio a los catalanes o a los catalanes independentistas, y los independentistas, no podemos generalizar, pero una parte, pues le han cogido odio a los constitucionalistas. Y si te pones a indagar, pues encontrarás escenas de violencia, comentarios desafortunados. El otro día un amigo de la infancia que a veces oye este podcast, que trabaja en Barcelona porque ha sacado unas oposiciones, pues escuchaba comentarios desafortunados de compañeros de trabajo, una compañera de trabajo que decía: los vascos sí que lo han hecho bien. También decir los vascos, como si todos los vascos fueran terroristas. Los vascos sí que lo han hecho bien, unas cuantas bombitas y consiguen lo que querían. Pero seguro que si te vas al otro lado, al lado constitucionalista, pues encuentras comentarios iguales o peores incluso, ¿no? Yo creo que lo bonito de la libertad y lo bonito de la civilización es que podamos debatir. Y debatir con mucho respeto, aunque nuestras posiciones sean tan enconadamente opuestas, que yo piense que los secesionistas pues han cometido un delito de traición y merecen ir a la cárcel, y otros piensen que, pues voy a decir, que la independencia se tiene que ganar por la violencia, si es necesario, porque es un derecho. Fijaos qué posiciones tan enconadas. Pero de ahí a rajarle las cuatro ruedas del coche y rayar el coche de una familia, que ya no sé si eran independentistas o no, da igual, eran catalanes. Y por puro odio, hacerles eso. Obviamente el desgraciado que les ha hecho eso al coche, supongo que no tenía intención de matarles. Pero ¿sabéis qué pasa? Que una vez que tomas el camino del odio, de ahí a matarles, pues solo hay unas palabras más altas que otras y unas emociones más exacerbadas que otras. Yo creo que, bueno, ya aquí en los medios de comunicación le han dado tanta caña que ya la gente está casi cansada de todo esto. Pero tanto un bando como otro se dedican a utilizar una herramienta, un método de manipulación muy curiosa. Si yo soy... Bueno, voy a ponerme en el otro lado. Si yo soy independentista, no lo soy, puedo coger vídeos donde se producen abusos policiales o una señora cateta de Granada saliendo de la catedral de Barcelona y metiéndose con el sacerdote y con los catalanes. Puedo coger vídeos de esos, todos los que quieras, esto es internet y despropósitos ahí a la orden del día, todos los que quieras. Y si me dedico pues a mandar eso una y otra vez, pues lo que voy a hacer es que crear un clima de odio hacia el otro bando. Todos son así. Todos son unos catetos andaluces, ignorantes, violentos, no como nosotros que somos gente civilizada y demócratas. Pero si yo estoy en el otro lado, y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque creo que todos hemos caído, yo he caído, a mí lo que más me llegan, porque mis amigos y la gente que más me rodea, pues son constitucionalistas, y cuando salen pues en el fútbol un tío que se negó a gritar insultos contra España, le dan una paliza coral y lo comparto, pues de alguna forma también está saliendo la idea de, mira, todos los independentistas son unos violentos, son como son estos radicales de izquierdas que queman neumáticos e impiden que la gente vaya a trabajar. La realidad no es así. pero indirectamente pues podemos llegar a dar una idea parcial de lo que es la realidad. Y eso pues es preocupante. La moraleja que me aplico a mí mismo, porque yo no estoy por encima de esto. Yo reconozco que he metido la pata y que he formado parte de la agitación de aguas y que me ha enardecido ciertos vídeos y ciertas cosas. La moraleja de hecho es, número uno, no deshumanicemos al contrario. Número dos, no generalicemos todos los puntos suspensivos. Constitucionalistas, independentistas son unos puntos suspensivos. Obremos con la cabeza y no con las tripas. Porque al final, cuando obramos con las tripas, con los odios, que son un motor muy poderoso, ganan los radicales. Los que dicen que habría que meterse con los tanques en Cataluña, o los que dicen que habría que empezar a poner bombas en las delegaciones de gobierno de España en Cataluña. Así que tanto unos como otros están muy felices de que aumente la tensión, aumente varios grados el lenguaje. Y esta es una reflexión que yo creo que todos nos tenemos que hacer. Y luego ya, a partir de ahí, con respeto y todo, debatimos. Debatimos.